Bueno, respecto a si la idea de Marx de evolución hacia el, de mirar hacia el, de evolución hacia el futuro está impregnada en la sociedad, en el gobierno, yo no diría que el gobierno tiene una visión marxista ni que tiene una visión positivista, pero eso, bueno, habría que analizar distintos agentes, distintos actores dentro de lo que llamamos gobierno y ver qué opina cada uno, pero me parece que no, me parece que no. Pero bueno, eso es algo muy discutible eso. Si está impregnada en la sociedad, la idea de una evolución positivista, de algo en el sentido de la evolución de que el capitalismo va a terminar y va a ser reemplazado por el comunismo, el socialismo primero, el comunismo después, etcétera, eso creo que lo piensa muy poca gente. De hecho, los partidos de izquierda con esta visión marxista más clásica son muy pocos. En todos los países son bastante pocos, ¿no? Salvo, bueno, en los países más socialistas, ¿no? ¿Cómo se representaría la sociedad en la que vivimos en el esquema de tesis, antítesis, síntesis de Hegel? ¿Cómo se representaría la sociedad en la que hoy vivimos? Creo que eso lo ve. La tesis, antítesis y síntesis la vemos en diferentes situaciones de la vida, ¿no? No en la sociedad así en general. La vemos, te puede servir esta teoría para analizar muchas cosas, como lo que hablamos del niño, el adolescente, el adulto. Y muchas cuestiones relacionadas con la sociedad también. O sea, de hecho, los autores que estamos viendo no por nada se siguen leyendo y se siguen debatiendo y criticando, porque obviamente que sus tesis, sus teorías, nos sirven para analizar muchas cosas, ¿no? Pero es tan amplio lo que se puede analizar que no sé si puedo respondértelo así rapidito. Para Marx, la estructura de una sociedad era la base económica. Entonces, nosotros somos la base. Di diríamos que no es que nosotros, no sé a qué te referís con nosotros, ¿no? Si somos el proletariado, la burguesía o no sé. Pero la base de una sociedad, al decir que la base económica es la base de la sociedad, es la estructura de lo social, significa que lo que más te determina a vos como persona, a todos nosotros como personas, es la base económica que tenés, que tuviste en tu vida. Es decir, si vos naciste en una familia de clase media, bien acomodada, que nunca te faltó nada, que tuviste educación, que cuando tuviste ganas de ir al cine te llevaron de vacaciones, bla, bla, bla. Bueno, esa base económica determina absolutamente, en la parte marxista más clásica, determina absolutamente lo que vos pensás y lo que vos vas a poder hacer en tu vida y lo que vas a decidir políticamente, etc. Eso significa que es la base económica. No que nosotros somos la base en sí mismos, sino que lo económico nos define como seres humanos más que cualquier otra variable. ¿Sí? Vos podés ser católica, protestante, judía, pero en realidad lo que más te define es tu base económica. ¿Sí? Eso sería. Una sociedad comunista, ¿realmente es la solución al problema? Al problema de violencias físicas y verbales que se dan a lo largo de una sociedad. ¿Una sociedad comunista realmente es la solución al problema? No lo podemos saber porque nunca se llegó a una sociedad comunista, así que es una respuesta que es imposible de responder. En teoría, ninguna sociedad se termina en los conflictos, pero sí lo que te pueden llegar a permitir una sociedad donde todo el mundo tenga voz y voto, tenga una igualdad, tenga toda la comunidad pueda formar parte en las decisiones de las cosas que se tienen que hacer en la comunidad, es decir, ya sea construir un puente o vender el producto bruto de esa comunidad o lo que fuera. Sí, seguramente en una sociedad de esas características va a haber muchas más posibilidades de no llegar a la violencia, porque si yo tengo posibilidades de conversar y de formar parte de las decisiones de mi mundo, no tendría por qué llegar a la violencia física, ¿no? Pero bueno, igual eso es algo que no vamos a poder saber porque no hay. Sí sabemos que en las sociedades donde hay más igualdad, hay menos violencia, porque la violencia en general viene de parte de los sectores que son relegados, que nunca se les da bolilla, que siempre tienen muchísimas carencias, o de los sectores que tienen muchísimo más y ejercen la violencia sobre los que tienen muchas carencias porque quieren mantener su poder, etcétera, ¿no? Así que la igualdad es una solución, ¿no? La única, pero es algo, ¿no? Y bueno, y después al final pones que crees que nunca existirá un equilibrio y algo que conforme a todos, y probablemente no, porque en realidad nunca es algo bastante improbable que desaparezcan los conflictos. Si se piensa en un equilibrio y en conformar a todos como una sociedad sin conflictos, eso es imposible. Porque en cuanto hay dos seres humanos, ya hay dos personas que piensan algún pequeñito detalle de manera distinta. Pensemos que dentro de nosotros mismos, de nosotras mismas, tenemos pensamientos diferentes. A veces estamos de acuerdo, nos levantamos a la mañana y pensamos una cosa y la persona que se acostó a la noche está en desacuerdo con lo que pensabas a la mañana. Entonces, la falta de conflicto, eso no va a pasar nunca y no es deseable. La paz no significa que no haya conflicto. La paz es que los conflictos se resuelven pacíficamente. Sería un poco eso la situación.